camino a tu casa con el examen de fin. Diablo, mi redor va. Escuchando los Born, tengo ganas de verte empapado sudor. Ay, de cómo me cazan por la televisión. Soy grande, soy fuerte y traigo malas intenciones.